94.7 FM, al son del 23. A continuación le presentamos un programa apto para todo público que puede ser escuchado por niños, niñas y adolescentes bajo la supervisión de sus padres, representantes o respetables. Al respetarse, diga. A impresión. Sí. Este fin de semana, nuestros escenarios que... A partir de este momento, estás en sintonía de tu grada popular. A través de Al Son del 23, tu 94.7 FM. Creo que mi rap es una mezcla de canciones comprometidas con contenido político. Otra parte que es la más sentimental, donde abordo cuestiones personales. Y luego hay una tercera parte donde me descojono, me río de casi todo, de todo lo que sea susceptible de hacer. O sea que tienes como tres vertientes en tus estilos y tal. Pero siempre igual bastante comprometido socialmente, siempre con... Sí, yo creo que la parte que nunca podría abandonar es la comprometida socialmente, porque creo que cualquier cosa que afecte a la mayoría de seres humanos es mucho más importante que un problema personal mío. Hombre, el Estado español desde siempre, si lo comparamos con otros países europeos como Francia, siempre ha ido detrás a nivel cultural y creo que eso se nota. Una sociedad normalmente, cuanta menos cultura tenga, menos espíritu crítico tiene. Pues la sociedad española, al haber sufrido tantos años de franquismo, después el capitalismo, pues está muy atrás a nivel cultural y eso se nota en el espíritu crítico. Pues el rap es un reflejo de la sociedad española, donde la mayoría de la gente no tiene ningún tipo de compromiso social. Hay una frase de Silvio Rodríguez en una canción suya, la canción del elegido, que creo que resume muy bien todo esto y que dice: comprendió que la guerra era la paz del futuro. Creo que está claro que primero hay que hacer la guerra para cambiar todo esto y entonces vivir en una sociedad pacífica. También había otra frase que ya no me acuerdo de quién es, que decía: para luchar contra los fusiles primero hay que coger el fusil, ¿no? Entonces creo que es un tema muy complejo el hecho de si actualmente la lucha armada en el Estado español tiene futuro o no. Pero yo creo que toda resistencia contra el sistema capitalista es al menos más que respetable. Que la gente que condena la lucha armada y encima se define comunista, no tiene, o sea, tendría que analizar la historia porque es una contradicción brutal. Creo que el hecho de que en este estado, donde la gente solo salía a la calle por el fútbol, el hecho de que salga una masa importante a reclamar ciertos derechos ya es un paso importante. Porque estamos tan atrasados que hasta lo más mínimo te emociona, ¿no? Pero analizándolo de forma más fría y tal, el movimiento empezó estando demasiado en el aire, demasiado ambiguo. Se decía en muchas ciudades que la derecha también cabía. Luego el movimiento ya se ha ido definiendo anticapitalista, cosa que al menos en mi ciudad, que es lo que más conozco como es lógico, ha costado. Aquí en Barcelona también ha costado, pero sí. Ha costado que el movimiento se dirija donde se tiene que dirigir. Gritan consignas de la izquierda, pero luego huyen de cualquier posicionamiento ideológico. Si hablas alto y claro y dices verdades incómodas, incluso parece que te miren mal. Cuando pones como ejemplo a Grecia, te llaman radical, parece que seas un terrorista, un violento, ¿no? Como decía, la gente huye de posicionamientos ideológicos y están reclamando cosas que en Cuba ya tienen hace muchísimos años, por ejemplo. Y están pidiendo, o sea, muchos piden un sistema socialista, pero en cuanto les dices que lo que piden es algo comunista y tal, se asustan, ¿no? Porque, sobre todo en este estado, al haber tenido tantos años de fascismo y luego el capitalismo,

ni sus leyes fascistas cumplen, que se inventan todo tipo de patrañas para seguir teniéndolo entre rejas cuando ya ha cumplido esa injusta pena. Aquí si no tienes millones no te sueltan, y más cuando sé revolucionario. Libertad, Amadeu Casellas. Libertad, presos políticos. Ni un paso atrás, contra tus adversiones. Ni un paso atrás, ante tus acusaciones. Ni un paso atrás. Advertencia. Este es un programa 100% antirracista y antifascista. Buenas noches, camaradas. Bienvenidos una vez más a estos lunes de fútbol, de política, música combativa y sobre todo de rock and roll. Bienvenidos una vez más a tu grada popular. Te llamamos bajo la dirección del licenciado Juan Contreras, en la coordinación Guadalupe Rodríguez y Fran León, en los controles, el Pulga, en la producción y locución de este espacio, el camarada Javier Xavier, quien te habla, Richard Alexander. Te recordamos que este programa también se retransmite todos los miércoles en el blog de lasgraderias.blogspot.com, los jueves en la radio atómica por allá en la República Independiente de San Martín, luego de las barricadas, y los viernes en la radio Aire, también por internet, a las 8 de la noche. Así que bueno, camarada, todo empezó el día de hoy. Muy buenas noches a todos los usuarios y usuarias de esta tu emisora, Al Son del 23, la 94.7 FM, desde Caracas, transmitiendo desde la parroquia más combativa de esta capital, que lucha cada día por darle golpes o defenderse de los golpes que la derecha le da a través de sus medios. A través de los años también. Hoy, hablando de golpes de la derecha, comenzamos con un intro un poquito largo sobre... sobre Pablo Hassel, un rapero del Estado español, donde de alguna u otra manera hace una presentación sobre sus ideas, su forma de pensar, donde nos plasma muy claro por dónde vienen sus letras y el compromiso que debe tener de todo rapero y todo músico con la sociedad y con a nivel cultural en general. Por ahí escuchamos un tema que se llama de presos políticos, va dedicado obviamente a los camaradas Julián, al camarada Joaquín Pérez Becerra. También va dedicado a que ayer en el estado de Euskal Herria se hizo una grandísima marcha por la repatriación de todos los presos políticos vascos a territorio vasco, valga la redundancia, para que estén cerca de sus familiares y la gente que los vio crecer y luchar, pues. ¿Cómo se llama ese rapero? Pablo Hassel. Bueno, un poco ingenuo en sus comentarios al decir que estaba contento o se alegraba de que los chicos o los jóvenes en España hayan despertado. Sí, igualmente, bueno. Sí, porque igualito ellos, como dije una oportunidad que son ambiguos, sí, seguirían siendo ambiguos. Solo salieron por una moda y porque los convocaron por el Facebook, si no, no salían a protestar nada. Yo, ese movimiento M15, creo que se llama. Sí, ya hablamos hace un par de semanas de él. 15 de mayo. Ajá, yo lo vi muy, muy farandulero, pero bueno, es parte de cualquier chispa que se puede encender. Y acabar así, ¿no? Farandulero. Es muy manitos blanca la cosa. Sí. Bueno, vamos, esperemos que por lo menos de esos 100 jóvenes que estaban en esa plaza, 5 de agarra, tomado conciencia, el día de mañana tomen el fusil y se lleguen a la montaña, pues. Los puntos de contacto para que te comuniques con esta tu emisora, el Son de 23, el teléfono de cabina 0212-830-2819, repetimos, 0212-830-2819, o la telefonía celular, su mensajería de texto totalmente gratis al 0412-736-0577. También lo podés conseguir por el Chismo Book, el grupo en el Facebook es Grada Popular. También tenemos página web, un pequeño blog que se llama gradapopular.tk. Ahí nos puedes enviar tu material, tus opiniones, y estamos abiertos a que también comentes en ese grupo y también en el Twitter que tenemos, @gradapopular. El día de hoy, mira, quería traer un comentario porque me pareció muy bueno. El día de ayer estaba viendo, haciendo un paseo por las televisoras nacionales. Me paré en la televisora del Estado y estaba en TV Foro. Los TV Foros son programas donde analizan críticas hacia el Estado. Exacto. O hacia los medios de derecha que nos están atacando. En este caso, era un caso muy particular porque era sobre la especulación y cómo cómo explotan a la gente por tener a un familiar y en una clínica privada. Exacto. Estamos hablando de un caso de un niño con cuádruple herida en el cerebro, en la cabeza, y dos brazos partidos prácticamente. La señora denunciaba que, bueno, ella tiene una póliza de 150 mil bolívares fuerte, una póliza bastante amplia, pero los ejemplos que ella daba, que cómo se especulaba y cómo la explotaban a través de algunos presupuestos que le daban en la misma clínica cuando le cobraron parte de esa estadía o de ese servicio que presta una clínica privada. Estamos hablando de que ella habla de dos tomografías. Una de ellas le cobraron 9 mil bolívares, que con eso te puedes comprar una moto de agencia aquí en Caracas, para que se dé una idea panas que nos escuchan desde afuera. Ajá. Y a los 8 días le volvieron a hacer la misma tomografía y le cobraron 2.500. O sea, de 9 mil a 2.500. Eso me pareció bastante, bastante loco escucharlo, pero es la verdad, la señora enseñó las facturas y todo. ¿Qué pasa? Que ahora que el presupuesto ya no le alcanza a la señora, esta clínica, una clínica del Este, creo que era Santa Sofía, algo así, estaba exigiéndole obligándola a buscar dinero de donde pudiera para poder seguir pagando la cuestión. Básicamente, lamentablemente, en nuestro país y en gran parte de nuestra América Latina, la medicina, la salud se ve como un negocio mercantilista. Es la visión capitalista y sanguinaria que tiene el Estado de represión fascista sobre este tipo de emergencia. Hoy por hoy, tenemos que, en nuestro país, para que pueda haber una verdadera revolución a nivel de medicina, que ya prácticamente la hay, estamos dando nuestros primeros pasos acá, con lo que es Barrio Adentro, con lo que son los CDI, con lo que es la atención de atención primaria. Primaria, lo que es el grandísimo trabajo que están haciendo los camaradas cubanos. Se han hecho varios esfuerzos. Pero aún falta mucho por hacer. Debería haber leyes, que obliguen a cualquier clínica, cualquier hospital, a atenderte a las personas como prioridad al penal dentro. No que te pasen una clave y 4 o 5 horas, porque eso es, todo lo hemos vivido y sí, es algo contradictorio. Richard está hablando de la clave que se obtiene para activar el seguro ya cuando tú llegas a atenderte. Ha ocurrido casos que han pasado 4 o 5 horas y el paciente, por culpa de una clave, el caso personal fallece. Que te estaba diciendo yo hace un par de semanas con mi ahora, tío. ¿A qué vengo yo este comentario? Bueno, porque uno también sufre en la calle lo que pasa con la escasez también de algunos productos, no solo los productos de primera necesidad que se ha visto, no tenemos que ser ciegos, tenemos a veces para conseguir aceite, a veces para conseguir café, azúcar, y hasta pañales. Sí. Los pañales se escasean, hasta las toallas sanitarias para las chicas. Ha sido un problema grande, una especulación, esperando aumentar las cosas como loco. ¿Por qué yo traigo esa colación? Porque, bueno, yo también llevo como un mes tratando de conseguir una venda que se llama venda de quemado estéril. Una venda que tú consigues en un comercial, en un hipermercado de salud, que la llaman ellos. Sí. Empezaba por L-O y termina en E-L, ya se imaginará cuál es. Locatel, así claro y raspado, Locatel. Estos señores, bueno, vendían un producto en 13 bolívares, esta venda que estoy hablando. Resulta que se ha escaseado por varias farmacias, tú la buscas por donde sea. No la consigues. Y hoy fui casualidad para el paraíso a otro de estos que se llama Proveme, Fundamayor, se llama esa farmacia. Ajá. En el paraíso. Me consigo que la venda cuesta 35,40. De 13 bolívares a 35,40. Estamos hablando casi de 300% más. O sea, tres veces lo que cuesta o costaba. ¿Qué ocurre? Me vengo de nuevo hacia la zona del oeste donde vivimos y me consigo con una farmacia y la consigo en 25. 25 es más barato que 35,40, pero es más que 13. Exacto, es el doble que 13. Entonces, ¿qué estamos hablando? Es una locura, porque también, otro ejemplo, compré una cajita de medicina en 130 hace 2 semanas y hoy me factura en 190 y resulta que el mismo Locatel, por supuestamente uno está afiliado, te hace un descuento. Ahí me están descontando 40 bolos, pero es mentira al final porque es una especulación. Entonces yo voy a hacer la prueba, voy a ir al mismo Locatel a comprar la misma medicina sin decir que soy afiliado. para demostrarles, para demostrar de que esa vaina no es ningún descuento, que es pura especulación. Eso es como marketing publicitario para atrapar a la gente. Claro, como todo, siempre nos quieren venir a ver cara de estúpido, pero obviamente la gente, vamos a decir, el INDIPAVI sirve para algo, para los panas que nos escuchan. Bueno, el INDIPAVI es el Instituto Nacional de Defensa al Consumidor en Venezuela y al Usuario. Y traje a colación lo de la señora ayer en el teléfono, porque ahí estaba el presidente de Conatel, que por lo visto, de Conatel no, de INDIPAVIS, que por lo visto es una persona consciente. Sí, una persona consciente y preparada, como lo fue el presidente de INDIPAVIS, que pues pasó ministro, que estamos hablando de Eduardo Samán, de los pocos hombres que ha estado al lado del comandante Chávez, que ha tenido los pantalones de enfrentar la especulación. Okay. No, yo creo que la moraleja de este cuento y por qué lo abordamos de esta manera es porque todos nosotros estamos víctimas diarios de la especulación. Todos nosotros de alguna u otra manera sufrimos de este tipo de mercenarios de la salud, estos mercenarios de los alimentos. Y yo creo que la mejor arma que tenemos nosotros como revolucionarios es empezar a producir, ¿no? A producir, dejar los medios de producción en manos del proletariado, los medios de producción en manos de los campesinos. Es decir, de la gente que realmente trabaja más que por necesidad, sino por convicción. Y es la hora de darle un gran golpe a esos especuladores del sistema. Por ahí también hay mucha tela que cortar con este caso. Pero bueno, el llamado es que se hagan leyes que sean acorde a los tiempos revolucionarios que estamos viviendo, con referente a la salud, con lo referente a temas tan delicados como este, porque no podemos seguir avanzando con la misma carga del pasado. Hoy más que nunca necesitamos adecuarnos a los tiempos que vienen, de cambios que estamos viviendo, pues valga la redundancia. Por ahí tenemos un tema de la artillería musical de la noche de hoy, está cargada con Gatillazo, también con Pablo Hassel, un tema y bueno, lo pusimos, y bueno, vamos a escuchar el tema de Gatillazo, No Love, bueno, dedicado a toda esa gente que bueno, que le gusta el tema y se identifiquen, así que ruédalo, pulga. ¡Policía! Ahora mismo. No sé si sigo vivo. Los demás. Alerta pueblo obrero, alerta contra el fascismo, alerta contra la especulación y alerta contra esos traidores del día a día. Esto es tu grada popular contra las contradicciones ideológicas, contra la doble moral burguesa y contra la contrarrevolución, valga la redundancia. Sí, señores, mira, estamos comentando sobre la especulación y también sobre los indignados y todos esos carajos que están allá en España supuestamente indignados, protestando. En el primer corte yo comentaba que obviamente eso no iba a pasar de ahí, que era pura farándula, y gracias a las redes sociales y la gente, bueno, se llega al sitio y apoya, eso es como... Pero no pasa de ahí, el mismo intro que colocamos el día de hoy, el pana decía que al principio de esos movimientos siempre se vio bien ambiguo, que se dijo un momento que hasta la derecha cabía ahí, como que durmiendo con el enemigo, no sé si... Claro, mira, en el correo electrónico del día de hoy, en la página 18, tenemos la columna de debate abierto de Carolus Wimmer, un sociólogo que escribe en esta columna. El señor nos habla algo de ello. Él dice lo siguiente: antipolítica y política. Los campamentos en las plazas de España, las grandes huelgas y marchas obreras en Grecia, la protesta de los trabajadores en Portugal, las explosiones sociales en el norte de África no hacen más que confirmar cuándo y cómo enferma el capitalismo. Y cómo enferma el capitalismo a las economías en su etapa neoliberal, con planes de ajuste que la sociedad no puede soportar y provoca una quiebra del sistema que agotó sus posibilidades de dar respuestas que no sean de carácter bélico y militar. Estas manifestaciones expresan que es posible rebelarse ante las agresiones y despertar sueños de liberación. Unos se indignan, otros apuestan a la organización política y sindical, y otros rechazan la política con la frase: que se vayan todos, que no quede ni uno solo. Esa insistencia en la antipolítica es una válvula de escape del sistema opresor moribundo para encubrir la relación directa entre la crisis y las causas político-sociales del descontento. En América Latina, estas expresiones de antipolítica han fracasado, dando lugar a la búsqueda de alternativas revolucionarias, pasando del registro de los síntomas a tomas de conciencia de carácter político. En nuestra Venezuela se abre el debate ante demandas revolucionarias que resaltan la insuficiencia de la idea de un capitalismo más humano o la conciliación de clases. Se va construyendo un proyecto de unidad de las fuerzas patrióticas para la profundización de la revolución. Sectores que apoyan el proceso, entre ellos los comunistas, apoyan un programa mínimo que tenga carácter de herramienta unitaria, trata los objetivos por los que hay que luchar y define la organización y funcionamiento de esta unidad, no sin antes analizar el contexto político en la perspectiva socialista. Es necesaria la discusión, la participación y el acuerdo para evitar la apatía y la desilusión de la antipolítica. Se fue el señor Carlos Wiener en su columna Debate Abierto y se titulaba Antipolítica y Política. ¿Qué tal? Eso es tan cierto como la realidad misma. Mira, por ahí hay mucha gente que también se escuda tras decir que es antifascista para no involucrarse políticamente con algo, ¿no? Por ahí te dicen, soy antifascista pero apolítico. O sea, ¿qué carajo eres tú? Y hay, o sea, igual que la actitud de algunas barras que dicen que no liguen la política con el fútbol. Exacto, y para tirar para el techo. Y bueno, nosotros acá, como te digo, Grada Popular siempre está contra las contradicciones ideológicas y contra las deformaciones de concepto de cualquier tipo. Nosotros tenemos que asumir una postura muy clara ante los cambios que está viendo nuestro país, nuestra América Latina completa. O estamos, o es chicha o es limonada, para, no podemos estar navegando en dos aguas. Porque decir que somos antifascistas y decir que no tenemos compromiso político es como decir que somos apolíticos, pero no sé, es una locura, ¿verdad? Que sí. El mundo al revés, diría Galeano. Pero bueno, yo creo que es importante hoy por hoy que los jóvenes estamos tomando cada vez más conciencia sobre lo que estamos viviendo. Que los jóvenes estamos tomando partido real en las cosas que están pasando. Por ahí, quizás como dije en el corte anterior, es un movimiento que empezó con aires muy faranduleros, pero de esos 1,000 personas que van a la plaza, puede ser que haya 10, haya 5 personas que asuman un compromiso real con la lucha de clases. Y eso es lo importante. Siempre hay que ver cómo vamos ganando más más puesto entre la, no en la multitud, sino entre la masa y el proletariado, para llegar a mayor cantidad de personas posible, porque de alguna u otra manera no todos se pueden abarcar del, se pueden comprometer con la lucha de la misma forma, ¿no? Sí, bueno, todo esto viene gracias a los medios de comunicación, porque al final los medios de comunicación son los que tienen a la gente como zombies. Le dicen todos los días: vamos a tumbar a Chávez, vamos a tumbar a Chávez. Ellos van, en su inconsciente, van todos con las manos adelante como los zombies, como la película esta de Los Muertos Vivientes. Hay un libro que es excelente, que se llama El Mago de la Cara de Vidrio, la Cara de Cristal, algo así se puede conseguir por ahí, y que habla sobre la influencia que tiene la televisión en nuestro día a día. Y nosotros tenemos que analizar cómo es posible. Los niños son educados por la televisión. Exacto, o sea, mi hermano se cae. Supuestamente educado. Mi hermano, por ejemplo, se golpea con una mesa y dice: barba, recorchori. ¿Y tú qué? ¿Qué pasó? ¿Qué te pasó a ti? ¿Qué, es que me golpeé mucho con esa mesa? ¿Qué hablas así? Claro, se la pasó todo el día viendo Discovery. Con traducciones de otros países, hermanos, que... Y no está mal, sino que nosotros tenemos que estar... Es una muestra muy clara sobre cómo la televisión influye en nuestro sistema. Las palabras como Sisa, o que viene la narconovela. Por ejemplo, Richard, que ha colocado en estos últimos 4 programas unos intros de 8 horas, más largo que un peo de culebra, y también ha colocado a Los Chicos de Maíz estos días. No es malo Los Chicos de Maíz, pero... Hay una promesa que dice que va a poner todo el disco, pana. O sea, un tema por programa de aquí a diciembre. Hizo un intro de 8 minutos, ¿cuánto? 8 minutos con 30, chamo, por favor. No, el tiempo en la televisión. Vamos a hacer, entonces Los Chicos de Maíz Radio. Claro, ¿por qué no? Mira, interesante tema, vamos a un nuevo corte musical. Recuerden que estamos saliendo por los panas, por la radio Atómica 106.1 en la República de San Martín. Eso es en Argentina, por si no sabía. Y bueno, eso también lo pueden localizar por www.radioatomica.com.ar. Así que vamos a un nuevo corte musical y volvemos y le explicamos de qué viene esta grada popular. Mire, ese tema que vamos a escuchar es una banda de por ahí, del Estado español. Estos son de Castilla. Este tema se llama... Guarapita, chamo. No, tú me dices que no, parece más que bien. Mira, entonces este tema se llama Siempre en el Camino Duro, dedicado a los compañeros que se asumen compromiso con la lucha de clases, que así tienen los cojones bien puestos y van al frente. Así que llévatelo, pulga. ¡Policía! Ahora mismo. Se fuma entre la sabia. Ajá, ese era la gente de Adversión con su tema en Siempre en el Camino Duro, pues, revolucionando el sistema. A otros temas de interés, por ejemplo, las investigaciones interesantes de la camarada abogado Eva Gollinger, Eva, ¿no? Gollinger, la cual está proponiendo que se cree un centro de estudio sobre imperialismo e injerencia. Algunas personas conocerán ya a Eva Gollinger. Ella ha publicado varios libros en Venezuela y en gran parte de donde llega la revolución, tanto en inglés como en español, para descubrir parte de lo que sucede sobre el ataque que sufre Venezuela a través del Departamento de Estado norteamericano y todas sus porquerías, todas sus fundaciones que prestan dinero a supuestas asociaciones civiles en Venezuela para dar un golpe lento, para animar a lo que son los manitas blancas, esas revoluciones de colores que usted ve en Europa, también en países árabes. Esas no son revoluciones gratis, son financiadas por el Estado norteamericano para tumbar gobierno, obviamente. Ella quiere hacer un centro de estudio sobre el imperialismo e injerencia y obviamente con el apoyo del Estado venezolano deberían dárselo como también protección, porque seguro está entre la mira de algún sicariato por ahí, como ocurrió con, lamentablemente, con el único fiscal que tuvo los pantalones en Venezuela y se lo bajaron. Está valiente, el Danilo Anderson. A través de las investigaciones que llevaba sobre los sucesos del golpe de abril, un fiscal, Danilo Anderson, el cual recordamos siempre, el único fiscal valiente que ha tenido esta nación, porque lamentablemente la justicia en Venezuela es toda barragana, es toda una prostituta que se vende por 4 lochas. Sigue siendo tan ciega como en la Cuarta República, y es una vergüenza decirlo, pero es así. Tenemos que ser más serios en ese tipo de casos, porque son deudas que tiene nuestro proceso hacia la revolución, como también lo son las cárceles venezolanas. Estos días también hubo un escándalo, hace 2 semanas, un escándalo porque en la policía científica, en uno de sus su centro de reclusión, se bajaron a 3 personas por tortura. En tortura. Qué bonito. Ahorita estamos criticando a la policía de la policía español. De Chacao también. Estos días sacaron un video de que hace 2 años, hay un video, lo sacaron hace poco, donde salen intimidando y pateando a varios personajes, varios señores hasta de edad mayor. Ahora yo quisiera ver el video donde los PTJ también, los de cuerpo de inteligencia e investigaciones científicas, se bajan a estos tres. Que no hace falta ver un video, sino hace falta nada más salir a la calle y ver la actitud que tienen muchos policías, porque creen que tienen un uniforme, porque creen que tienen un hierro, te pueden humillar a las personas. Ellos están para proteger al bienestar público, pero lamentablemente la policía en nuestro país, aunque estamos en un proceso revolucionario, y esto se dice bajo la bandera de la autocrítica, y en gran parte de nuestra América Latina, está solamente para proteger el sistema de clase, para cuidarle el negocio al gallego, para cuidarle el negocio a los explotadores y para reprimir al pueblo. Nosotros acá hacemos crítica porque necesitamos una verdadera policía con conciencia de clase y cero corrupción, hermano. Eso que está pasando, de que se bajaron a 3 personas, sean quienes sean, por medio de la tortura, es una grandísima vergüenza, porque en un estado revolucionario la tortura no se puede aplicar en ningún concepto. En otro lugar donde sí hay mafias y hay hasta grandes gángsters dentro de las cárceles venezolanas, bueno, este fin de semana un escándalo en una de nuestras cárceles donde se habla de 3 muertos, pero hablan de 10 más. O sea, estamos hablando ya de 13, y no fue por tortura, sino porque se cayeron a plomo en el mismo establecimiento penal, o sea, en la cárcel. Yo me acuerdo que en diciembre había un revuelo porque la oposición venezolana estaba proponiendo algo que decir, la ley de desarme. Si no somos, hay que ser serios, pana, si no somos capaces de desarmar las cárceles en Venezuela, ¿cómo vamos a ser capaces de desarmar todo el país? Y por ahí algo que, eso lo decía nuestro tío, ¿vale? Alberto Noble, tenemos tiempo que no hablamos por ahí, para mí, y aparte de Dossier, él, a lo mejor es comunicador de este país, porque no te voy a decir las vainas más claras y raspadas que no sea Alberto Noble. Y el pana decía algo muy serio, espero que mi voto sirva para algo, que las cárceles venezolanas lamentablemente no tienen tanque porque no consiguen dónde pararlo, pues se lo pueden rayar, le pueden poner etiqueta, entonces ¿dónde estacionarlo? Bueno, lo cito del caso, pana, que hay que hacer serio en varias cosas, pues. Lo cito del caso es que, bueno, crítica y más crítica, panita, porque si no nos vamos a quedar pegados y vamos a perder parte de lo que es este proceso, y cuando la derecha agarre el poder, todo el mundo para la montaña, papá. Si no, bueno, chuleta contigo. Hablando de eso, ¿qué opinas tú de Teo Calderón y Manu Chao? Bueno, Teo Calderón es un tipo polémico, pero vale la pena escuchar esta canción. Así que bueno, esto es Manu Chao con Teo Calderón. Esto es Grada Popular, estás en Radio Atómica, la 106.1 FM. Estás en Grada Popular a través de la 94.7 FM al son del 23. Llévatelo. Chamaco, no vendo droga ni atraco, pero sigo caco, la nota discordante, la ficha en tranque, y de camino en lo más campante. Solo voy con mi pena, sola va mi condena, correré mi destino para burlar la ley. Oye. Perdido en el corazón de la grande Babilón, me dicen el clandestino por no llevar papel. Llegó el que lo mata calladito, cuidado con los tranquilitos, que son de los más malditos. Calle desde chamaquito, nunca fui mango bajito, pa' tumbarme moña mi distrito. Pa' llegar solo solito, con pollo no necesito, sobran los coritos, la torta y los chelitos. Pa' una ciudad del norte, yo me fui a trabajar, mi vida la dejé entre Ceuta y Gibraltar. Soy una raya en el mar, fantasma en la ciudad. Mi vida va prohibida y ser autoridad. Háblame en la cara como lo hace el Nietzsche. Oye, nosotros somos los Taramambiche. Repito de nuevo, sea la madre mía, dice que te lo mete. Yo voy a mí contra todos tus alcahuetes. No hables tanta ñoña, traila como ve más fresco, porque ni tú mismo te la crees. Tú le dices al Twitch, no te hagas el pendejo. Si no era pa' mí, pues te la dejo. Solo voy con mi pena, sola va mi condena. Correré mi destino por no llevar papel, perdido en el corazón de la grande Babilón. Me dicen el clandestino, yo soy el quebra ley. Oye. Mano negra clandestina, peruano clandestino, africano clandestino, marihuana ilegal. Óigame cristiano, que me te pierdas la mano. Quiero inventar con cal, de aquí vamos. Por este negrito tú estás cobrando más. Tú no escribes, tú lo que haces es reciclar. Un poquito a este, otro poquito al otro. Si no te dan cuenta, fabuloso. Si tú eres cobarde, no te guille guapachoso. Usted tiene esos dos trocos, pero manda otro. No venga con aventura de película italiana. Yo soy criado en la metropolitana. Solo voy con mi pena, sola va mi condena. Correré mi destino para burlar la ley, perdido en el corazón de la grande Babilón. Me dicen el clandestino por no llevar papel. Cambumbo en noche, cambumbo por la mañana, que no le teme a la restolana. Tu mamá más bicho es bichota que la nena en la historia de Loki. Si tú eres a mi de bull, no John Gotti. Arcelino clandestino, hija nigeriano clandestino, boliviano clandestino, mano negra ilegal. Tú entendiste bien, dale pa' atrás de yogi, chin chin de huachicoqui a la calderoqui. Oye, Tony Toca, oye, está cabrón. Ilegal. La gente desee que las cosas te salgan mal y tengan que vivir con que las cosas te salgan bien. Tony Toca ilegal. Y Calderón se puso la bota. Oye, ¡alto! ¡Cuatro obrero! ¡Alerta! ¡Contra el fascismo! ¡Alerta! ¡Cuatro obrero! ¡Defender el comunismo! ¡Alerta! Ilegal, ilegal, el Teo Calderón y Manu Chao, de su, del disco Manu Chao y sus amigos, pues. Sí. Rolo de pieza. Manu Chao and Friends. No, bueno, el gringo. Oye, oye, Teo Calderón, los estudiantes chilenos marchan por su derecho a la educación. La matrícula de una universidad pública en Chile puede costar más de 28 mil bolívares ¿qué? Al año. ¿Cuánto? Cerca de 25 mil estudiantes universitarios marcharon la semana pasada en las principales ciudades chilenas. Fue la cuarta jornada de protesta en menos de un mes. ¡Aguante, Piñera! En Chile, en todas las universidades hay que pagar una matrícula muy elevada, incluso en universidades públicas. Allá no existen universidades gratuitas como en nuestro país. El costo de la inscripción en las universidades chilenas está entre los más altos del mundo. Por ejemplo, si una persona quiere ingresar a la Universidad de Chile, la cual se define en su estatuto como la principal y más antigua institución de educación superior del Estado de carácter nacional y público, esta persona debe pagar solo para ingresar 100.700 pesos chilenos, que equivalen a 928 bolívares. Y luego, si quiere estudiar una carrera, por ejemplo, ingeniería, debe pagar más de 28.000 bolívares al año. Las universidades y los universitarios chilenos están cansados de que le sigan subiendo las matrículas y rechazan la privatización de la educación. Las estudiantes y los estudiantes de la educación media también se han incorporado a la protesta porque debido a estos costos la mayoría no puede entrar a las universidades. Eso ocurre también entonces, en Colombia. ¿Por qué tus padres votaron por Piñera? La pregunta del siglo. Y eso también ocurre en Colombia, con donde Santos. La educación no es gratis. También ocurre en muchos países hermanos de Latinoamérica, pero menos en Venezuela. Pues no, lo que pasa es que está un dictador, un tirano que tiene el pueblo bajo el látigo de la ignorancia y picando piedra todavía. Mira, el pasado 3 de junio, lamentablemente, falleció una heroína de la anti-apartheid. Esta no es más que Albertina Sisulu. Albertina Sisulu fue lideresa de la Liga Femenina del Congreso Nacional Africano en Sudáfrica durante muchos años. Sufrió la persecución y cárcel por parte del Estado racista que gobernaba su país. Este sistema se denominó régimen de apartheid, que significa separación en la lengua que hablan los blancos en Sudáfrica. Su esposo pasó 25 años en prisión y durante este tiempo tuvo que criar sola a sus 5 hijos y a 2 sobrinos huérfanos. También estuvo en prisión y en arresto domiciliario varias veces. La última vez cuando tenía 70 años por fomentar la revolución. Sus hijos también fueron encarcelados, pero Albertina siguió luchando. En el 1994, cuando después de muchas luchas el pueblo sudafricano logró la democracia en su país, Albertina formó parte del primer gobierno democrático de Sudáfrica liderizado por Nelson Mandela. Tego Calderowski. Sí, no sé qué pasó ahí. Bueno, esa era una microbiografía de esta compañera este de lucha, una revolucionaria con orgullo. Los que mueren por la vida no pueden llamarse muertos. Y hablando de los que mueren por la vida, los que mueren por la vida no pueden llamarse muertos. Por aquí tenemos que recordar que a partir de la semana que viene se va a vivir un acto político y musical en honor a todos nuestros caídos y asesinados en el gobierno de la Cuarta República. Esta actividad está llevada por la batuta de lo que es la coordinadora Simón Bolívar y la radio Al Son de 23 y diversos colectivos que hacemos vida en la zona. Por ahí tenemos que el día 21 de junio de este año a las 5 de la tarde en lo que es el bloque 3 del sector de Montepiedad, aquí en el 23 de enero, indiscutiblemente, se va a hacer la inauguración, donde por ahí escuché que tenemos hasta el poeta de Morralito y José Garcés y muchísimos otros trovadores, más la revelación de un mural que se está haciendo ahí en honor a todos esos compañeros y compañeras que dejaron la vida en las trincheras de la Revolución Venezolana. Por ahí también, esto sigue el día 26 del 2011 a las 9 de la mañana, una rueda de prensa con los familiares de los caídos. Lugar, Plaza Bolívar, Bloque 7, Sector Montepiedad, aquí en el 23. Hay que venir acá para empaparse de la historia de quienes vieron crecer a nuestros héroes, y decimos héroes y mártires porque de alguna u otra manera ellos nos dieron la escuela, nos dan la esperanza para que sigamos avanzando. Esto, bueno, le invito a la coordinadora Simón Bolívar y esperemos que todos y todas estén por acá. Montepiedad. Bueno, eso está en la frontera entre Sierra Maestra, la Plaza Bolívar del 23, la única Plaza Bolívar del 23. Así mismo. Eso está entre Sierra Maestra, Montepiedad, el mismo Bloque 7, bueno. Una muestra. Así que lléguense que para que compartan con todos los colectivos. Y una muestra más de que los colectivos y los pueblos no olviden a sus caídos. Y hay que recordar que hace poco también cayó la compañera Lina Ron. Y decimos que su lucha jamás va a ser olvidada, porque es nuestra propia lucha. Más allá de quienes estén de acuerdo o no con ella. También por ahí teníamos una información que un comandante, uno de los miembros de la seguridad, el comandante Alfonso Cano, también fue abatido en combate. Nosotros acá seguimos con el puño en alto y con las ganas de construir este sueño de Bolívar, con las mismas ganas que arrancó Jacob Arenas, Manuel Maluranda y muchísimos otros más. Pues. Sí, cómo no. También hemos recordado, disculpa que te interrumpa, que visiten el blog desde lagraderias.blogspot.com, blog donde nos retransmite todos los miércoles. Por ahí tenemos que felicitarlos porque llegaron a sus 10.000 visitas en el blog. Eso te había montado cuando me metí esta tarde. Y por ahí tenemos que recomendarte que está ya montado el capítulo número 2 de la serie de la película Esto es Inglaterra. Te recordamos que esta película se ambienta en el Mundial del 86 y habla sobre los jóvenes de la contracultura que dieron vida en esa época, en esa mestiza y pluricultural ciudad. Sí, también recordarles que desde la gradería se colocan, en este blog interesante, se colocan todas las jornadas del fútbol internacional, así como el fútbol colombiano, porque este blog es de la hermana república, de los panas de allá de Colombia. Y se colocan también buenos documentales, algunas películas, todas online, así que no tienes que estar descargando, solo si tienes una buena conexión te puedes vacilar todo el documental o dejarlo cargando unas dos horas ahí porque lo puedas ver. Pero vale la pena porque son cosas que no lo vas a ver en lamentablemente en nuestras salas de cine, que siguen aún, todas las salas de cine privadas aquí en Venezuela siguen todas arrodilladas ante el cine hollywoodense, como lo están más la mayoría de las salas privadas en Venezuela. Invitamos a que vayan a ver varios estrenos que tiene el cine venezolano, tanto como Reverón, también está una que se llama, es una merideña, ahorita no me viene el nombre. No lo escuché. Una mirada al mar. Excelente. Eso, película. Ha tenido varias críticas buenas. Me sorprende porque el tipo esta mañana, cuando antes de entrar a él, me estaba hablando que fue Kung Fu Panda. Bueno, algo se le queda. Si viene todos los días para la casa de encuentro Freddy Parra, donde hace vida la coordinadora Simón Bolívar, pueden visitar su página web, coordinadorasimonbolivar.org. También hace vida en este centro, que era un centro de represión, era de la Policía Metropolitana, triste policía que masacró y torturó a muchos de nuestros compañeros en esta, lo que fue la Cuarta República. Y que aunque parece mentira, se niega a morir. Sí, ya está, la están liquidando y ojalá se pueda depurar. Y los pocos que queden policías por ahí y vayan a otras policías, que es difícil, se ha depurado bien. Porque sabes que yo estoy viendo que nuestro ministro decía que las personas con expedientes no iban a entrar. a la nueva Policía Nacional, que sería como que para reengancharlos allá, ¿no? Como salvar a la patria. Pongamos que siga policías de la PM honestos, ¿no? Entre, todo es posible, la villa del Señor, diría cualquier cristiano. Pero vamos a estar claro que el que supo hacer sus cochinadas es el menos que tenga expediente, que tenga cualquier cosa. El que mejor se porta y demás. Bueno, este fin de semana en Caracas hubo varios conciertos, entre ellos la visita de los alemanes de Buster con los caraqueños de Desorden Público. Un concierto que rara vez en Venezuela se comienza bien temprano. A la hora, pues, parecía que se en el municipio de Chacao, Irene Islandia, se cree ingleses. Y bueno, lo que pasa es que nosotros aquí en Venezuela, lamentablemente, tú le dices a un compañero, mira, el concierto es a las 2 de la tarde y realmente comienza a las 4, a las 5 de la tarde, cosa que la mayoría llegamos tarde ese día. Es decir, ayer a la Castellana a ver ese concierto, y cuando llegamos, bueno, ya se había bajado la banda nacional de Desorden Público. Y bueno, escuchamos un rato a The Buster, una buena banda. Excelente banda. Yo primera vez que la escucho, pero me encantó cómo terminaron con un tema que se llamaba Mickey Mouse en Rusia. Y por ahí terminaron diciendo, en pleno corazón de la Castellana, en pleno corazón de Chacao, donde estaba toda la represión, donde está la expresión más pura del fascismo en nuestra ciudad. Terminaron diciendo los de Buster, y en castellano para que no entendieran, la revolución es posible, y todo el mundo vuelto loco ahí. No, te estoy diciendo que la gente que estaba ahí estaba comprometida 100%, porque igual no entendieron, pues, porque más uno o estaba rascado o estaba ido, pues. Pero bueno, por eso es la gente VIP, la gente fashion, como dirían los chicos del maíz, a los que tú no le gusta escuchar en grado popular. Mira, también otra que está en el cine, de un excelente director, de los mejores que tenemos en Venezuela, de Roman Chalbok, está Días de Poder, así que pueden ir a las salas de cine. Vamos a apoyar este tipo de películas, porque son películas con contenido, son películas que tienen que ver con sucesos que ocurrieron en nuestra nación país. Y son las mejores películas, no te caigas a mojones con ese tipo de películas donde sale un extraterrestre, sale un morenito golpeando un extraterrestre, Día de Independencia, ¿no? Ah, okay. Siempre en todas las películas, el 70% de las películas gringas, obviamente los gringos salen victoriosos de todas las peleas. Yo quisiera saber cuántas películas habrán hecho los hollywoodenses o los sionistas, porque realmente los que manejan Hollywood son los sionistas, para no decir judíos, porque suena... No, pero es que tú sabes, es así, tú sabes cuántas películas hay de los judíos dando lástima. Pero millones. Entonces... Haciéndose las víctimas siempre. Sí, por lo menos la lista de Chirle, yo vi esa película, lloré, pues, hay que llorar y llorar. Pero es que somos víctimas de la realidad es otra. Los panas son unas ratas, pues. Es sencillo. Matan niños, matan mujeres, y no hay nadie que lo para. Nosotros aquí alzamos nuestros puños y decimos solidaridad palestina, somos todos. La solidaridad es el compromiso de los pueblos, y hoy son ellos, mañana podemos ser nosotros. Mira, ¿qué te parece si escuchamos un tema antes de venir con las conclusiones? Porque aquí parece fiscal a las 12 del día. Este tema se llama, es de los chicos del maíz. Este tema se llama Gente VIP, y dedicado a toda esa gente bien, pues, a los chicos y a las chicas que les gustan la fiesta, la rumba y nada de compromiso. Gente VIP de los chicos del maíz es el tema número 4, Pulga. Llévatelo. Una canción que seguro que toda la gente joven conoce, así nos ayudan a cantarla. Y agradecer de nuevo al Partido Popular que haya contado con nosotros para esta iniciativa. Chica VIP, chica fashion, cosmopolita fulana, braguitas naf naf, cinturón de Dolce Gabbana, tu minuto de fama en la puerta de Indiana. Que salga Borja.

está en su trabajo, pero sale, está en su trabajo con corbata y con uniforme, y cuando viven conciertos de Sky, de Pong, se disfrazan y salen disfrazados de cualquier cosa. Bueno, importante es que ayer también tocó lo que es la Quinta Avenida, creo que se llama, en Sky. La Plaza Ensemble, en la Plaza Venezuela. No había mucha gente porque obviamente todo el mundo estaba con el bochinche de Desorden Público. Una buena banda. Por ahí. Pero bueno, excelente banda. Vamos a decir, Richard, deja un poquito los temas españoles para la otra oportunidad y le damos chance más a banda de Venezuela. No, que manden su mira, a la gran popular.tk, pues ahí está la dirección. Sí, estás más perdido que... Mira, un cochito en mango ahí. Que... ¿Qué te iba a decir? Ah, no vamos sé. A hablar un poquito de fútbol, pues. Dale, vino tinto o estado español. Cuéntame, ¿cómo quedó eso? ¿Cómo quedó eso? Aparte del show mediático, sí, nos ganaron 3-0. Una selección venezolana que tuvo las oportunidades, pero no supo aprovechar. A cambio, España, con 3 tiros al arco, metió 3 goles. Así de fácil. El bueno, fútbol es así, no precisamente que juega más bonito gana, pero... Algunos lo ven como un juego dramático. Ay, Venezuela perdió. Pero no. Primero, no podemos comparar con estos jugadores. Y segundo... No, sí se puede comparar. Yo creo que de alguna otra manera hay nivel. Segundo, es un juego amistoso, preparatorio de la Copa América, como lo fue el pasado sábado, donde Venezuela enfrentó a la sub-22, sub-20 de México. Mira, y se le ganó 3-0. La mayoría de las críticas era el campo de fútbol en Estados Unidos. Bueno, en Estados Unidos juegan fútbol americano, panita. No saben qué es fútbol, man. Dicen fútbol y dicen soccer. Mira, por ahí noticia de última hora. Tras conocer los resultados electorales en Perú, Manuel Rosales anuncia por su Twitter que ya no se siente seguro exiliado en Perú. Por ello va a solicitar su exilio a Costa Rica con justo a López Cisco. Bueno, prepárese de Costa Rica porque son como 50 basuritas que tienen allá en Perú de supuestos perseguidos políticos venezolanos. Ya acabaron con así todo que, Perú, ya van a acabar con Costa Rica. Ahora, a prepárese Costa Rica para que le den el exilio político también a estos estúpidos que quieren gobernar Venezuela, pero no mantienen 30 minutos de discurso. Analizando para allá, después se me olvida la broma. Imagínate por un momento que Rosales, que Nico, que el otro se vayan para Colombia. Nuestro queridísimo amigo del alma será capaz de enviándonos para acá. Claro, tiene que ser recíproco, porque la diplomacia lo obligará. Yo no sé, yo no... Ya que nosotros le enviamos ya dos camaradas de la FARC, ellos nos deberían mandar todas las joyitas que tienen allá, como Carmona y todas esas joyas que tienen por allá escondido. Pero eso nunca va a suceder, no seamos ingenuos. Vamos a hablar de la selección. Vamos a hablar que este miércoles es la final de la Copa Libertadores de América. Peñarol contra el Santos, dos equipos grandes de Latinoamérica. El Santos, como todos saben, a donde salió Edson Arantes, un nacimiento. ¡Uy, Rey Pelé! ¡Ah, qué dice! Y Peñarol, uno de los más ganadores de la Copa Libertadores de América. Uno de esos equipos que se respeta porque, bueno... es grande como el Club Independiente Avellaneda. Es grande, papá. Como Boca Juniors, también se retiró. Ayer se retiró el mayor goleador Palermo, Boca Juniors, Palermo, se retiró. Lamentablemente no ganó Boca Juniors, que necesitaba los 3 puntos, fue un empate. Y nada, fue todo un... La especulación también en el estadio, se habló también en la prensa de que las entradas costaban, bueno, un ojo a la cara. Claro, el último juego... Partido de Palermo, me imagino que se va a poner hasta el top. Como en el fútbol también se inventa, es mercantilismo, lamentablemente, todos los días se inventa el día del niño, el día de la madre, el día del padre, Navidad, todo, y Halloween, todos esos años nos las meten para que, bueno, consuma. Hablando de Halloween, hay que mandarle saludos a los panes de Puchero de Radio, también que salen en la Radio Atómica. Por ahí lo puedes escuchar en su página, que es radioatómica.com.ar, de lunes a jueves, aquí como a las 11 del mediodía, sí, el mediodía lo puedes escuchar. Bueno, le agradecemos a la en la producción, en la dirección de esta estación, estuvo el licenciado Juan Contreras, en la coordinación Guadalupe Rodríguez y Fran León, en los controles el pana Giovanni alias el Pulgarcito. Yo quiero ser un niño de verdad. Y quien estuvo detrás de los micrófonos Richard Alexander y por este lado Javier Xavier. Se les quiere, se me cuidan y háganme bien y no miren aquí. Ay, pana, no, un día esto nos van a caer, no sé, los productores bienvenidos y la producción de Dosier ahí abajo en la emisora nos va a dar chuleta. Mira, por tú me pidiste un tema aquí de Los Mentes, una cumbia que se llama El Clavo. Tremendo temazo, una de las mejores bandas venezolanas. Escuchen los panas de Colombia y de Argentina que nos escuchan por el blog grabapopular.tk. Los Mentas. Ay, estamos ofreciendo temas que no tenemos. No, sí, está el número 5. Mosca, pulgacito, porque te vamos a mandar para Atómica. Mire, bueno, esto se llama El Clavo. Y lo que escuchaste el día de hoy, Grada Popular, programa contra la revolución. Contra. Dale, llévatelo, papá. Nos vemos el lunes. Que ya me abandonaste, que ya te buscaste un nuevo amor. Yo que traté de encontrarme, terminé perdido en el licor. Sin embargo, te es amargo ver que aún vivo en ti. Te atormenta darte cuenta que él siempre será. Sé lo que ella está diciendo, mintiendo y mintiendo por allí. Porque la gente comenta que está muy contenta hoy sin mí. Pero te tortura la locura de mentir. Te hace daño un extraño que siempre será. No es solo un clavo que saca otro clavo. Me han estado hablando y en un bar. Tú que tanto procuraste el dejarme siempre en mi lugar. El consumo de ese humo que has de respirar es ese orgullo tuyo tan profundo como el mar. Sé lo que ya estás diciendo, mintiendo, mintiendo por allí. Porque la gente comenta que estás muy contenta hoy sin mí. Pero te tortura la locura de mentir. Te hace daño un extraño que siempre será. Pues solo un clavo que saca otro clavo. Saca otro clavo que llevas clavado en tu corazón. Es solo un trago de sabor amargo que te estás tomando y que sabe a rencor.